Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas, empezando el mes, empezando la semana, en este lunes 2 de junio de 2014. Y que sí, que vamos a estar con todas las peticiones y todo eso. Eso lo voy a decir luego, porque ahora voy a decir otra cosa. Voy a decir que tal día como hoy, hace 11 años, aquí en Radio Exit, comenzaba Club de Coleguitas. Hoy es nuestro mini cumpleaños. ¡11 añitos de Club de Coleguitas! Y lo vamos a celebrar, eso sí, con buena música, con buen rock, con buen metal, con alguna que otra anécdota que hace que me ponga nostálgico. Y bueno, que eso, que sí, que las peticiones, el teléfono 971-19-18-23, la web clubdecoleguitas.com, el correo clubdecoleguitas@radioexit.com y a través de las redes sociales, en Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer enorme, especialmente hoy, estar aquí con todos vosotros. Y es difícil pensar en qué canción puedo elegir para empezar este Club de Coleguitas. Algo que tenga pues un mínimo de significado después de estos 11 años, o un significado hacia mí mismo, o un significado hacia vosotros, y como que paso de ponerme yo ahora así muy, muy metafísico y todo ese rollo. Lo que sí voy a hacer es empezar con un tema que sí me ha acompañado moralmente estos últimos años. Foo Fighters, Times Like This. Buenas tardes, bienvenidos. We'll be right back. Times Like This, ellos son Foo Fighters. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy lunes, en nuestro undécimo aniversario. Porque no os voy a engañar, han sido tiempos a veces duros y difíciles, en donde más de una vez se pasa por la cabeza de uno tirar la toalla. Pero echas esa mirada atrás y me acuerdo de Nico, me acuerdo de Tani, de Fuentes, de Jordi, de Ramiro, de Alicia, de Ernesto, de Enar, de muy especialmente de Andrés y también de Miriam, gente que ha formado parte de este club de coleguitas en mayor o en menor medida, y gracias a ellos y gracias a vosotros, pues seguimos aquí metiendo cañita y bueno, y que dure. Y sobre todo que dure y que no nos eclipse esta noticia de aniversario, pues otras cosas que estamos escuchando por la tele, por la radio o viendo por el Facebook. Que hay un señor que se ha enterado que era nuestro aniversario y nos quiere quitar protagonismo. Lo malo que esta canción ya va a perder su significado, pero bueno, vamos a exprimirla un poquito más. El Reno Renardo, majestad. Cuidado con la gravedad. Tipo campechano y ejemplar, Franco el general, no se pudo equivocar. Mira las infantas, qué guapas están, y ese príncipe que parece un Hyperman. No haga caso a Peña Fiel, la plebe puede ser muy cruel, son solo rumores. Tu esposa siempre fiel, nunca pisaste un burdel. Cazando elefantes en viaje oficial para alimentar a negritos sin hogar. Freudan ya no es un churumbel, es un hombretón y se ha hecho un piercing en el pie. Y tu yerno Urdangarín, que lleva en el maletín el ama y que taco. Jaime de Marichalar no deja de estornudar. Cuidado con la gravedad. Majestad, me gusta mucho verle Navidad. Lo de hacer callar a Chávez fue vulgar, pero al ser usted le aplaudimos a rabiar. Cadera de titanio como Robocop, y ahora el Charleston lo baila como un robot. Le quieren ver abdicar, incluso guillotinar algunos cabrones. Larga vida nuestro rey, yo le volveré a votar. Cuidado con la gravedad. Majestad, me gusta mucho verle Navidad.

just can't be satisfied. All losers and cheaters, won't you please hold on my line? Oh, hours and hours like the you see. Su tema All Off, petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Volviendo al tema de nuestro aniversario, mira por dónde también hace, no hoy, pero sí este 2014, hace 11 años que saliera a la luz un disco de una banda ibicenca a la que nosotros desde el primer día siempre la hemos apoyado, la hemos querido un montón y bueno, creo que ha sido recíproco porque siempre que han tenido alguna cosita en adelanto nos la han traído. Nos referimos a Dark Elf y nos vamos, pues eso, hace 11 años cuando editaban su primer álbum llamado Luz de Vida. Dark Elf, portador de luz. Esta es la historia de la espada oscura. Poder de locura, sentimiento, amor. Portador de magia y fantasía. Portador de luz, de esperanza, el Señor. We'll be right back. Dark Elf, portador de luz, tema desde su primer disco, Luz de Vida. Y recordando, pues eso, hace 11 años que salió este disco y desde aquí un fuerte abrazo a su formación, a Mark, a Vicente, a Mai, a Eugenio, a Dani y a Naima. Desde aquí muchísima suerte cada uno en sus nuevos proyectos. Y continuamos 3 de la tarde, casi 38 minutos. Y creo que no hace falta ni presentar esto. Maiden, desde su disco Peace of Mind, The Trooper. Y seguimos con grandes y buenos clásicos. Ahora con Manowar, Blood, Wind, Fire and Steel. The ecstasy of battle takes me where the falcons fly. Immortal youth was granted me. I will never die. Blood, Wind, Fire and Steel, lo que viene a ser el viento negro, fuego y acero, tema de Manowar, y continuamos con grandes clásicos del metal y del heavy, con un toque punk ahora. Ace of Spades, ellos son Motorhead. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Motorhead, Ace of Spades, y seguimos a 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde y nos llaman para pedir una canción para dedicársela a Pizarro, esté donde esté, desaparecido del mundo, de parte del Quemagomas. Judas Priest, Free Will Burning. Free Will Burning, Judas Priest, de parte del que vagó más para Pizarro, esté donde esté, desaparecido él, que le echamos un montón de menos. Es más, estamos provocándole indirectamente los viernes para si alguien nos ha dado cuenta o no. Yo no digo más. Y nada, empezamos a recoger, ¿no? Of Victory de Rhapsody, empezamos a recoger y nos vamos. Si antes agradecía a toda la gente que ha sido parte de esta familia de Club de Coleguitas, como fueron Nico, Tani, Fuentes, Jordi, Ramiro, Alicia, Ernesto, Enar, Andrés y Miriam, también agradecer a las distintas emisoras que bueno, nos han apoyado también durante todo este tiempo, no solamente Radio Exit, sino también Metal Nacional, aquí es su radio, Heavy Metal Mansion, e incluso Radio Illa. Muchísimas gracias por aguantarnos estos 11 años y que sean por muchos más. Nosotros acabamos por hoy, pero volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Hoy más que nunca, un placer haber estado con vosotros. Y que tengáis una buena tarde. Que volvemos mañana. palabrita de coleguita. ¡Adiós! ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee!